Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. Mi nombre es César y este programa tiene como objetivo hacer conocer, como dice su título, quiénes somos. Y quiénes somos, quiénes, los argentinos. A través de la música, tradiciones, leyendas, es decir, de todo lo que constituye nuestra cultura, entendiendo esta como conjunto de estructuras sociales, religiosas, etc. y de manifestaciones intelectuales, artísticas, que caracterizan a una sociedad. Vuelve para saber quiénes somos, todos los martes a las 19 horas por Radio El Grito. Atento, atenta, que arranca el 6 de junio. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Hoy es martes 20 de junio, estamos en las 19 horas y estamos dando comienzo al tercer programa de Para Saber Quiénes Somos desde la Radio El Grito. El agradecimiento para todos quienes están escuchando, el agradecimiento para la gente de la radio. Y bueno, y estamos aquí con Verónica Gelman en los controles, con Félix Valls en la producción y quien les habla, César Ramírez, para compartir este nuevo programa, como dijimos, el número 3. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Bien, antes de empezar con todo lo que, bueno, veníamos conversando estos días, recordamos que hoy es un día bastante importante para nuestra patria, es el Día de la Bandera. Y es el Día de la Bandera porque un día como hoy, del año 1820, moría Manuel Belgrano, y creo que su frase póstuma pinta mucho lo que está pasando en nuestro país. Ustedes saben que él antes de morir dijo: ay, patria mía, sufriendo por el estado en el que estaba nuestra patria, que no se cansa nunca de estar en ese estado, lamentablemente, y que bueno, siempre vamos a tener gente que se va a encargar de hacerlo. Lamentablemente es así. Vamos a ver cómo podemos remar esta situación y que esta queja amarga de don Manuel no vuelva a repetirse. Hoy es el Día de la Bandera en recuerdo del fallecimiento del gran Manuel Belgrano. Y también hoy es el día previo a el comienzo del invierno, aunque hay que ver, ¿no? El invierno ha empezado hace rato, estamos con un tornillo bastante importante, pero bueno, según el almanaque empieza mañana y en estos días estamos con el Inti Raymi, el año nuevo para las culturas andinas. Bien, ¿qué es el Inti Raymi? Muy brevemente, así después seguimos con el programa. Estamos escuchando en la cortina musical a Lali, de ahí por Freddy López, con su grupo Huipala. Bueno, el Inti Raymi, en quechua, significa resurrección del sol. Y era una ceremonia incaica y andina que se celebraba en honor de Inti, el dios sol. Se hacía siempre los solsticios de invierno el 24 de junio y marcaba, como les dije, el comienzo del nuevo año. Actualmente los pobladores de lo que fue el Imperio Incaico, de los países andinos, y con la presencia de visitantes nacionales y extranjeros, continúan realizando esta tradición, que ahora ha sido tomada en cuenta, digamos, para los turistas extranjeros. Por ahí dicen que es la segunda fiesta más importante para los turistas después del Carnaval de Río de Janeiro. La cuestión es entonces, es una ceremonia en homenaje al sol, se marca el comienzo del año nuevo indígena y al tratarse de una tradición inca, se mantiene, como les decía, como un rito para muchas de las comunidades indígenas herederas del legado incaico. Les recuerdo entonces que para comunicarse con nosotros, el teléfono de la radio es 499-312 y el celular 15-57-01-27. Como decía en el principio de la presentación del programa, les recuerdo que la idea es justamente esa, es de emprender un viaje a través del tiempo y el espacio Por eso vamos a ir tratando de contar cosas de nuestros ancestros, de todas las culturas que han estado antes de nosotros, qué pasó con la llegada de los españoles, qué queda, qué se perdió. Y en los programas anteriores, en el 1 y el 2, estuvimos hablando de nuestros ancestros transerranos, los que estuvieron antes, como decíamos, y a los que los españoles llamaron comechingones. Ya contamos que en realidad su nombre es Enya Kamiari. Contamos también por qué le cambiaron el nombre, de dónde vienen, tratamos de explicar que nunca tuvieron nada que ver con la cultura inca y de cómo un libro, en el programa anterior, entre otras cosas, habría sido el origen de esta creencia, digamos, del vínculo entre los comechingones o los kamiari con el imperio incaico. Vamos a seguir con la historia y vamos a hablar acerca de, como decíamos al final del programa pasado, qué quedó de los kamiari. Ahora vamos a hablar qué quedó del idioma de los Enya Kamiari y el por qué hay tantos nombres en runa siní o quichua o quechua, porque ustedes saben, en toda la región está lleno de esos nombres, y ahora más con algunos emprendimientos turísticos que han tomado nombres quechos para su designación. Pero antes de empezar con todo esto, hoy tenemos la alegría de presentar la samba que nos va a acompañar como cortina musical desde hoy, y su nombre es Para Saber Quiénes Somos. Su autor, Freddy López, un gran guitarrista que vive en Bécara, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, casualmente con Freddy nos conocimos a través de este programa en su antigua edición, en El Grito, en Nono. Y a partir de ahí, bueno, surgió una amistad que sigue presente hasta la fecha. Bueno, y el verano pasado, hablando de la posibilidad de continuar con el programa, bueno, ofreció de hacer el tema de programa. Y bueno, ahora lo tenemos, lo vamos a escuchar enseguida. Y les voy a contar, antes de escucharlo, quiénes están en la interpretación. Entonces, Freddy López escribió esta samba y está interpretada por, en la voz, Guadalupe Fleitas, en el piano, Sebastián Faría Gómez, percusión, Diego Farías Gómez, en el bajo, Gonzalo Clavel, y en guitarra, Freddy López. La samba, Para Saber Quiénes Somos. tejiendo una madeja de valores muy sinceros. Las voces ya se renuevan, abriendo nuevos caminos, ceremonias del destino, que a otra estación nos llevan, y con su luz nos elevan, esos duendes. Bueno, espero que les haya gustado nuestra samba, porque bueno, un poco va a pertenecer a todos quienes participamos de este programa. Y bueno, si escucharon la letra, Freddy ha interpretado la idea, esa que dice en el spot del comienzo, que esto es un viaje, ¿eh? Así que los invitamos a que nos acompañen en este viaje, a través del cual vamos a conocer cosas de nuestra cultura. Y vamos al tema que veníamos desarrollando ya en dos programas, este es el tercero, y les venía diciendo que nuestra cultura transerrana fue destruida en su esencia, el nombre y la lengua fue la Enea Camiare, y de ella se conocen algunas palabras sueltas y algunos topónimos. Recuerden que los topónimos son nombres de lugares que no fueron cambiados a quechua o al castellano. Vamos, como principal ejemplo de esto fue el cambio del nombre, el del nombre propio. Volvemos a repetir, no se llamaban Comechingones, así le pusieron los españoles. Su nombre, Enea Camiare. Luego les voy a dar otros ejemplos de otras palabras también que se cambiaron. ¿Por qué pasó esto? Porque la lengua quechua, o quichua, algunos dicen de las dos maneras, la trajeron paradójicamente los españoles. ¿Saben por qué? Porque descubrieron que a medida que avanzaban hacia el sur de nuestro continente, se encontraban con distintas etnias, con distintas culturas, que mezclaban, digamos, su idioma con el quechua, y que, bueno, funcionaba algo así como una lengua en la cual todos se entendían. Así que por esa razón fue que los españoles utilizaron personas de habla quechua para comunicarse con todas las culturas, con todos los pueblos con los cuales se iban encontrando en su viaje. Bien, ¿se acuerdan? En el programa anterior vimos cómo Aníbal Montes, un historiador, antropólogo, nos contaba que el nombre Camichingán, la palabra Camichingán, era una mezcla como de tres idiomas distintos y que, bueno, que en definitiva significaba la gente que vivía al sur de las sierras. Bueno, ¿qué quedó? Ahora les voy a contar qué quedó de la lengua Camiare, Enea Camiare. Las palabras que van a encontrar en algunos libros de historia que respondían a nombres de apellidos o parcialidades, como los auletas, sauletas, michilingues, pascos, chimes, nogolmas, etc. Los topónimos. Vamos a ver enseguida algunos, porque hay que desarrollarlo un poquito, y también algunas palabras sueltas que han quedado también en la memoria de la gente de este lugar. En definitiva, se reduce a algunas pocas palabras seguras, unas cuantas dudosas, algunas equivocadas. Y veía, mientras leía esto, que los gigantes, ¿vieron el antiguo camino por los gigantes, por ese otro camino que ya prácticamente no se utiliza? Bueno, habría sido el límite natural entre Enias y Cameares. Y parece que hubo un dialecto también llamado Indamá o Indamu, que tal vez fuera otra forma de llamarse ellos mismos, es decir, los Enia Cameare, en algunos lugares se habrían designado a ellos mismos como Indamá o Indamu. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar precisamente a un grupo de Villa Dolores que eligió nombrarse Indamá, y nos interpretan Vallecito Mío de Cucacho Quiroga y Ernesto Cabeza. Con coplas de sol y luna, detrás de las altas cumbres, llegando al límite con Dolores, está el Valle del Oeste, mi vallecito de San Javier. Está el Valle del Oeste, mi vallecito de San Javier. De un lado sierras cordobesas, hacia el poniente las de San Luis, al centro Villa Dolores, mi tierra linda donde nací. Al centro Villa Dolores, mi tierra linda donde nací. Vallecito de mi pago, estoy ausente. Se viene en la mañana primaveral, changos el burro vendiendo, arrope duro molde chayar. Changos el burro vendiendo, arrope duro molde chayar. Rodeado de sierras azules, vivo en mi pago siempre feliz. ...499-312... celular 1557-0127... las maneras de comunicarse con nosotros y la radio El Grito. Les dije recién que iba a contarles algunas de las palabras que han quedado del idioma, o del idioma Enia Cameare, bien digo. ¿Quiénes son estas palabras? Genén, genín, gen, pitín. Esas palabras significan pueblo en Enia. Después tenemos otras como Nahuán, Acán, Nave, Cacique en Enia. Nave, Navira, Cacique en Camiare. Pescado se decía en Enia, Lemin. En Camiare se decía Luimin. Miren la diferencia, ¿no? Muy mínima, pero bueno, había detallitos que diferenciaban a una manera de nombrar las cosas. Butos era casa en Enia. Mojón se decía en Enia, Tica. Al río o agua en Enia se le decía San. Chi, pezón en Enia. Por eso dice que se cree que por eso el cordobés de Córdoba, de la capital, le dice chichi a las chicas, justamente relacionando por esto de chi, vaya a saber. Peñasco, piedra grande en Enia, se decía Eara. Y Tinquinas, agua que brilla en Camiare. Entonces, repasando esto, Cacique se decía Navira. Guti Resoto decía, ¿se acuerdan el hombre que escribió este libro, que hablamos del programa anterior? Bueno, él decía que Milag Navira significaba hacedor de aguas turbias. El significado del nombre de Mina Clavero nunca entonces puede significar. El folleto turístico de Mina Clavero dice, Milag Navira, que en Comechingón significa agua que brilla. A ver, Milag Navira, según Guti Resoto, en quichua significa hacedor de aguas turbias. Milac, no sé qué significaría, pero Navira en Camiare es cacique. ¿Cuál sería la traducción? Según esto, Mina Clavero, Milac Navira sería cacique Milac y no aguas que brillan. Y la palabra que en Camiare, no sé si escucharon recién, la palabra en Camiare que significa agua que brilla es Tinquinas. Entonces, para que el folleto estuviera correcto, tendría que decir que el nombre originario no era Milag Navira, era Tinquinas, y eso significa agua que brilla. Pero bien, la cuestión que se cambió a un supuesto nombre quechua, y luego se castellanizó como Mina Clavero, muy lejos el nombre de su origen. En Nono tenemos un caso también parecido, porque ya dijimos que lo que le da el nombre a ese lugar son los cerritos, dos pequeñas lomitas que tienen forma de senos de mujer. En Camiare, ¿saben cómo se decía senos de mujer? Axa o Laxa Campichira. Laxa o Axa Campichira, eso en Camiare significaba senos de mujer. Pero como les decía recién, los españoles trajeron los traductores quechuas o quichuas y ellos lo cambiaron a ñuñu, porque ñuñu en quichua significa lo mismo, o sea, senos de mujer. Así fue que pasó de llamarse Axa o Laxa Campichira, que era su nombre originario, pasó a llamarse Ñuñu, y luego, con el uso, vaya a saber por qué destino, quedó como Nono. Y fíjense cómo confunde, porque el turista cuando va a Nono no dice me voy a Nono, me voy al Nono, como si fueran a visitar al abuelo, porque vieron que Nono se dice, en italiano se dice Nono. Bueno, es más, he leído por ahí algunos artículos en los diarios, en la revista de turismo, en donde sí lo presentan como un viejito, como si el Nono respondiera a un nombre de un anciano, de un viejito. Me acuerdo en un diario, en un artículo viejísimo del diario La Nación, decía, tras las sierras tiene un Nono muy jovial. Así. Bueno, pero la cuestión es esa, ¿no? Que cómo se fueron perdiendo los nombres originarios. Y bueno, como les decía en el primer programa, estaría muy lindo rescatar el nombre del pueblo y algunos nombres como este, el de Mina Clavero, como el de Nono, estaría bueno. Creo que hay un mensaje, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entró justo cuando empezó este bloque y dice, temazo. ¿Quién es? Refiriéndose a Vallecito Mío. Ajá. Agustín, y te manda un montón de simbolitos que incluyen una mano con el pulgar para arriba, una bandera, un micrófono, otro micrófono, auriculares y el símbolo del invierno. ¿Qué significa todo eso? Que está escuchando el programa. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, hacemos otra pausita musical y vamos con una samba de las tejenderas. Este es un homenaje que apareció en un disco de Héctor Rosario Amaranto, que fue escrito por personas que pertenecían a este, o pertenecen a este movimiento de las tejenderas de Tras la Sierra. Y bueno, lo escribió Pancha Domínguez, María Inés Papi, Jesús Pedernera y Tato Passerieu. Passerieu, dice, pero en francés sería Passerieu. Bien. La música la hizo Tato Passerieu y está interpretada por todos ellos, más Héctor Rosario Amaranto. Escuchamos entonces Samba de las Tejenderas. Hilando sueños nació a orillas del Milac Navira, río de coplas cantadas, tejenderos de mi tierra. Traman la vida hilando sueños, baila la magia madeja ancestral. La abuela cósmica tejendera ensueña un canto junto al telar. La abuela cósmica tejendera ensueña un canto junto al telar. Si el sol entibia me voy al agua, don Jesús dice cómo al pasar. Y a doña Pancha se le hace poco, un día entero para trabajar. Y a doña Pancha se le hace poco, un día entero para trabajar. Tienen la fuerza dolida de la tierra, de sus colores ha nacido esta canción. Giran y giran, bailan y bailan, ponchos y mantas desde el vellón. Giran y giran, bailan y bailan, ponchos y mantas hay corazón. Antolín, doña Arminda y don Celino, doña Jimena, doña Elvira y doña Esther. Se juntaron en la trama de un ponchito, porque solo no querían ya tejer. Se juntaron en la trama de un ponchito, porque solo no querían ya tejer. Doña Jerónima, don José y doña Ramona, Diosito Lío nombra a todos sin nombrar. Se han enredado ya tantos corazones, que se hace chica la samba viral. Se han enredado ya tantos corazones, que se hace chica la samba viral. Tienen la fuerza dolida de la tierra, de sus colores ha nacido esta canción. Giran y giran, bailan y bailan, ponchos y mantas de del vellón. Giran y giran, bailan y bailan, ponchos y mantas hay por azul. Escuchábamos entonces Zamba de las Tejenderas, del Movimiento de las Tejenderas, junto a Héctor Rosario Amaranto, y seguimos con otros nombres. Recién mencionábamos el de Nono y de Mina Clavero, nombres de lugares que fueron cambiados. Y tenemos el de Villa Cura Brochero. ¿Saben cómo se llamaba? Torol o Torol Calta. La probable traducción de eso sería Pueblo de Torol. Cuando fue dado en encomienda, cuando se repartieron las tierras de ese lugar, un español, que se llamó Rodríguez de Ruescas, se lo cambió por Quisquisacate. Quisquisacate significa, en Sanavirón, lugar donde se unen dos ríos. Estaba medio equivocado, un poquito más al sur, don Ruescas, pero bueno, lo había cambiado por Quisquisacate. Más tarde se llamó Villa del Tránsito y por último, en homenaje al cura Brochero, se llama, como lo conocemos hoy, Villa Cura Brochero. Ese es el caso de Villa Cura Brochero. Pasamos a Cruz del Eje. El nombre originario de Cruz del Eje, no solamente de la ciudad de Cruz del Eje, sino de todo el departamento Cruz del Eje, el nombre originario era Toco Toco, o lo más acertado era Tacu Tacu, que significa algarrobal en Camiare. Como le decía, comprendía todo el departamento de Cruz del Eje y era justamente un lugar poblado por algarrobales y por ende con la mayor cantidad de población indígena de ese momento. Se cambió por Cruz del Eje. Las calles, este pueblito que está cerca de Nono, su nombre originario era Chutunza. Lo nombra también Gutiérrez Soto en su libro, y si, como, que era la hija de Milag Navir y Panaolva. En realidad es Chutunza, que significa en Camiare hierba buena. Y el otro pueblo también importante de nuestra región, que se le cambió también el nombre, es San Marcos Sierra. Se llamaba Tai Pichin. Y allí había una comunidad también muy importante de Camiares que estaban vinculados por un árbol sagrado, cuentan los cronistas españoles. Y estaban bajo el cacicazgo, los caciques de este lugar, eran los Tulianes, la familia Tulián, que dicen ser descendientes de Camiares. El último Tulián que estuvo dirigiendo esta comunidad fue en la época de la conquista española. Esto dice la historia. Actualmente, el apellido Tulián existe en ese lugar y en otros lugares de la provincia y se reivindican como descendientes de Comechingones. Pausa musical con Zamba del Pirquero de y por José Luis Aguirre. Los changos de la pirca llevan en los ojos brillos de micas y en las manos piel de piedra que a barreta y siesta del cerro han sacado. Y y en las manos piel de piedra, que a barreta y siesta del cerro han sacado, allá en el pecho de la pirca, nace al cielo la barbe piedra, porque Nachalá el pirquero con su esperanza y sangre las piedras regó. Porque Nachalá el pirquero con su esperanza y sangre las piedras regó. Y cuando llega el pago a lograr, los changuechan sonrisas cortitas, cortitas como su suerte, cortitas como su paga, y se van sierra abajo al vino con la luna en el filo del puñal. Y cuando llegas al pueblo, arisco vas rastreando el vino como pa' que duela menos el viento, las escarchas, los acarreos, los olvidos. Y cuando el vino inunda tus anhelos, pirquero, como llevando en los ojos el tajo abierto del recelo, ya te andás queriendo cobrar los rigores con el fierro, y vas hallando quien te oprime, y tu vino es consejero, pero nunca es el patrón cuando hay coraje para verlo. Y hallás al que te oprime ahí, en otro igual que vos, pirquero. Es tu alma, pirquero del cerro, loica que anuncia nevadas, loica que lleva en el pecho la roja herida abierta de un duro jornal, loica que lleva en el pecho la roja herida abierta de un duro jornal. Y ahí vas con tus mulas pirqueando, acarreando angarín y piedra, lo haces dueño al patrón del cerro, canjeando sierra adentro. Lo haces dueño al patrón del cerro, de tus brazos tu suerte y tu final. Y cuando llega el pago a lograr, los changuechan sonrisa cortita, cortita como su suerte, cortita como su paga, y se van sierra abajo al vino con la luna en el filo del puñal. Bueno, van algunas aclaraciones con respecto al bloque anterior. A ver, Villa Cura del Bachero, Torol o Torol Calta. La aclaración, Torol es un nombre propio, ¿sí? Torol, nombre propio. Torol Calta sería, Calta es pueblo, pueblo de Torol. Pues de una manera u otra se habría denominado. La otra aclaración, Algarrobal en Camiare es Tacu Tacu. O sea, y Toco Toco les había dicho, o Tacu Tacu. En realidad el nombre originario es Tacu Tacu. ¿Qué otra cosa era, Félix? Nada más, bien. Ahora les voy a nombrar algunos pueblos que con alguna variación, ya van a ver, o sea, tal cual como su palabra originaria decía, no pasaron a la historia, pero casi lo han conservado. Tal es el caso de Luyaba, que era Luyuba, es una palabra sanavirona que hace referencia a unos grandes peñascos blancos que están en las cercanías del pueblito. Y dice también que en lengua camiare su nombre era Nanchira, o sea, significando peñascos blancos. Quedó Luyaba, pero es parecido a Luyuba, ¿verdad? Yacanto también, su nombre originario era Yamcanta, ¿sí? Quedó Yacanto. La probable traducción de Yamcanta era lugar donde manda el cacique Yam. Soto también es parecido porque su nombre era Chuto, denominando así a un cacique que habría en el lugar. Salsacate, ese sí tiene su nombre originario, y significa pueblo salitroso o río salado en Enia. Después del otro lado tenemos a Chancaní, que su nombre camiare significaría cortajeado por tajos profundos. Si ustedes van para aquellos lados, ven que las sierras, que ya son las últimas estribaciones de las sierras de Pocho, aparecen ya muy erosionadas y bueno, y como cortajeadas, como diría su nombre o el significado de su nombre. Tenemos también en el departamento San Alberto a Musi, que en dialecto Enia significa molle, o sea que a los molles que tenemos acá cerca de Villa de las Rosas les podríamos también llamar Musi, que sería la lengua originaria, porque molle, ya lo vamos a ver enseguida, es una palabra de origen quechua. Y antes de llamarse Musi fue Mosi Genén, significando el pueblo del molle. Otro pueblo muy conocido es Ambul, que en realidad era Ambulo, y era el nombre de un cacique en camiare. Tenemos también el nombre de lo que se llama ahora Boca del Río, que en su nombre originario era Tila Genén, que en camiare, Tila Genín, muy parecido, era el nombre que tenía el río de los sauces. Entonces, el río de los sauces, antes de ponerle este nombre ya español, se llamaba Tila Genín o Tila Genén, y es el lugar ahora que, con el que se denomina la boca del río. Y acá viene el nombre de nuestro cerro más importante de las Sierras Grandes, que es el Cerro Champaquí. Vieron que el Champaquí, no sé si vieron o por lo menos saben, que en la cumbre hay una lagunita. Supuestamente esta lagunita es la que da origen al nombre del cerro, que significa en lengua camiare agua en la cabeza, es decir, agua en la cumbre. Ese sería el significado en camiare de nuestro cerro Champaquí. Después tenemos otro tema con Camin Cosquín, que sí también conserva su nombre originario, se llama Valle de la Buena Vista para algunos, o para otros era el nombre de un cacique. ¿Se acuerdan también de Olaen, que era la pampa de Olaen, donde se encontraron los restos de los antepasados de los Enia Camiare? Bueno, Olaen significa, viene de Olajen, o sea de Olayón, que era un cacique que vivió en la zona. O sea, Olaen, Olain u Olajen. ¿Se acuerda que Gen significaba cacique? Ola sería el nombre de cacique, Gen cacique, entonces el significado sería cacique que vivió en la zona, ¿sí? O también podría ser campo de Olaen. Bien, y el nombre originario de los hornillos, lo digo porque la radio está justamente acá, no hay registros. Yo he escuchado por ahí en algunas fuentes no muy ciertas que se cree que derivaría de hornos de cal que habrían habido acá en la antigüedad, que por eso serían su nombre, ¿cierto?, de los hornillos. ¿Sí? Pero, como les digo, no hay registros documentales que nos permitan aseverar que el nombre de los hornillos viene justamente de eso. Queda todavía en la duda. Bueno, luego de la pausa musical vamos a ver los nombres en runa siní o quechua de toda nuestra región. La pausa la vamos a hacer con el gato El Pochano de Julio Tello, que está interpretado por los troperos de Pampa de Achala. Recuerdo que para comunicarse con nosotros los teléfonos son 499-312 o 1557-0127. Vamos a estar muy felices de recibir sus mensajes o su comunicación. Bueno, les decía, recién pasamos por los nombres que se habían conservado y vamos a pasar ahora a los nombres que se fueron dando en quechua o quichua. El primero es Pampa. Pampa en quechua significa plaza o un suelo llano o campo llano. Eso es Pampa en quechua. ¿Vieron que la pampa más grande que tenemos es la Pampa de Pocho? La Pampa de Pocho y la Pampa de Achala. Pocho, ya enseguida vamos a ver qué significa Pocho. Pero vamos con Achala. Achala es una palabra de origen quechua y hace referencia a los habitantes originarios de la región, los camiares. Según el diccionario, y esto ya viene de diccionario porque el quechua ya es como es una cultura que no fue desaparecida, sino que continuó, su idioma ya es escrito. Y hay personas y estudiosos que lo han compilado en diccionarios. Hay un diccionario que es de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, en la cual dice que achala significa adorno, vestido lujoso o un atavío llamativo. Hay varios términos quechua que llevan la palabra achala. Un término muy cercano es, y es muy conocido porque se usa mucho en el folclore, es achalay. Achalay, que para algunos es una expresión de alegría, y según este diccionario, su significado es adornar, acicalar. Hay otro diccionario, que es del doctor González de Holguín, que dice que el término achala no existe como tal, sino que se encuentra dentro de otros como achalay y achalay Nichini, que significan ambos causar algo, admiración de algo. Entonces se puede decir que Achala haría referencia a las prendas que llevaban los antiguos habitantes de la región. Es algo que todavía no lo hemos comentado, pero bueno, una de las cosas que les llamó muchísimo la atención a los españoles fue que nuestros ancestros andaban vestidos, estaban muy bien vestidos, usaban una ropa como una especie de túnica, podríamos decir, para graficarlo de alguna manera. No andaban semidesnudos como algunas otras culturas, bueno, por el clima también, ¿no? Pero les llamó la atención los adornos y cómo estaban bien preparados. Bueno, supuestamente esa palabra achala, estaría o se refería a el aspecto que tendrían nuestros ancestros. Pero también podría referirse, al aspecto del paisaje de Achala, que es un paisaje muy característico y muy hermoso, con una variedad tremenda de especies vegetales y animales, y aparte bueno, la grandiosidad de las cumbres, de las quebradas. Entonces también podrían haberse referido con ese nombre a la maravillosa vista del paisaje de Achala. Y a Cosquín lo vuelvo a poner acá porque según algunos otros, y el otro día escuchábamos, o les hacía escuchar una zamba de Edgar Di Fulvio que toma esta acepción de que Cosquín significa Cusco chico, como si fuera parecido al Cusco de Perú. Bueno, hay que ver, pero bueno, está mencionado en muchos lugares como que se nombró a Cosquín por su parecido al Cusco en Perú. Otros lugares también que tienen nombre runa siní o quechua, los tenemos aquí cerca, como Rumi Cintura en Nono, que Rumi es piedra y sería cintura de piedra. Huacle está cerca ahí de las calles, para el lado de las sierras. Huacle es el nombre de una planta en quichua. Después tenemos el Intihuasi, con esta palabra se nombran varios lugares acá de la provincia. Uno de ellos es un cerro que está en el Cerro Colorado, y este nombre significa Casa del Sol. Apenas cruzamos la sierra nos encontramos con Icho Cruz, que en quechua significa cruz de paja. Tenemos dos huaycos, un huayco acá de Nono o de las calles para el lado de la sierra, y otro huayco que lo tenemos ahí cerca de Ambul. Y bueno, huayco o huayco con G significa en quechua quebrada u hondonada. Hay un río que luego forma el río Panaolma que se llama Taruca Pampa. El significado de Taruca Pampa es campo de los venados. Hay otro pueblito ahí por el lado de la Pampa de Pocho, apenas subimos la cuesta de Brochero, que se llama La Cocha. Cocha significa laguna. Después acá en la pedanía de San Pedro, cerca de del pueblo de la ciudad de San Pedro, hay un lugar que se llama Cóndor Huasi, que en quichua significa casa del cóndor. Como le decía hace un ratito, molle es lo que sería en Camiare musi, es el nombre del árbol. En Camiare es musi, se lo cambia a quechua, que es molle, y es el nombre actualmente de un pueblo que está cerca de Villa de las Rosas. Y Pocho, fíjense qué simpático Pocho. En quechua o en Sanavirón, porque los sanavirones aparentemente tenían un idioma que provenía de alguna manera del quichua. Bueno, y en ambos idiomas, pocho significa puchu, que quiere decir lo que queda, el cabito, la sobra, lo que queda, y ya vamos a ver de qué manera lo estamos usando a la palabra puchu. Después que hagamos una pausita musical con una cantora muy joven de acá de Villa Cura Brochero, su nombre es Alfonsina, y ella canta una canción que le pertenece a su padre, José López, que se llama Angelitos de Achala. ¿Sí? de septiembre de 1986 salieron de Cerliqueno sin rumbo a la aventura. En la alta noche se hundieron como poquitos perdidos. Hoy los quiero recordar en estos versos sencillos. Angelitos de mis sierras, chingolitos de este valle, sigan adornando el cielo, mis angelitos de Achala. Va cayendo la oración sobre la pampa de Achala. El viento frío que exhala desde el sur, el champaquí en su loco frenesí anuncia la cerrazón. Cuatro angelitos pequeños vagan por la inmensidad. Ni la luna ni el alumbró, la nieve los acunó, tomaditos de la mano. Soñaron hallar cariño en lejanos corazones. ¿Cuáles fueron las razones de su viaje sin final? Hoy el triste pajonal vela sus sueños de niños. En las noches achalé plegaria, la cruz del sur solitaria, perdida en la inmensidad, es oración, es piedad por esos cuatro pequeños. Pintor que pintas iglesias, píntame angelitos blancos, pinta angelitos morenos, pinta tus cuadros de gala, pero no olvides, pintor, los angelitos de Achala. Nos estamos despidiendo, lo vamos a hacer con algunas palabritas de origen quichua que las usamos cotidianamente y no sabemos de dónde vienen. Se las cuento y después nos vamos a despedir con el último tema musical. Escuchen: chango, china, charqui, pampa, ya lo habíamos dicho, chelco, esa lagartija chiquita que hay por acá, curcuncho. ¿Ven lo que le decimos curcuncho a las personas que son cargadas de espada, que tienen una joroba? Bueno, pichana, que significa escoba en quichua, totora, ese junco que tenemos en el arroyo, chilca, cancha, poncho, gaucho, que viene del quechua huaccha, que significa huérfano o solitario, fíjense, morocho también es una palabra quichua, carpa, el pucho, lo dijimos recién, que nosotros lo usamos como la colilla, lo que queda del cigarrillo, le decimos pucho, y viene justamente del quichua, que es lo que queda, la sobra. Y bueno, y hay muchísimas más que vamos a otros quichuismos. Y vamos a encontrar, por supuesto, muchísimas palabras de este idioma en los emprendimientos turísticos que han querido darle un toque autóctono a esos lugares. Nos despedimos entonces con una linda versión, una simpática versión de la jota cordobesa. Ustedes saben, la jota es un ritmo español. La letra son coplas que fue recopilando don Manuel Marcos López y esta vez la interpreta el Negro Álvarez con el coro de la Escuela La Salle. Nos despedimos hasta el martes próximo. Quedan con Paisanos del Barrio. Un abrazo muy grande a todos y muchísimas gracias. Chao. Esa pollerita, las hilachentitas. Si por pobre me desprecia, busca un rico y cásese. No hay que ser tan hiriente con los hilachentos. A los hilachentos hay que quererlos igual. Aquí se acaba la cuota, aquí se acaba el bailar. Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Soy gavilán de las sierras, del palomar de Cupido. Ay, palomita donosa, no se descuide conmigo. 20 son los gavilanes y con usted son 21. Si todos son como usted, no me llevará ninguno. Hay una criolla en la rueda que a mí me tiene penando. Hay una criolla en la rueda. Que me oye la vaga, porque pestañea cuando le canto. Cuando subas esa loma y sientas un aire frío, el vago suspirador las despeinaba con los resoplidos.